Te amé, te di mi amor sin maquillaje, amor que más que amor fue devoción. A cambio recibí el impío ultraje que le hiciste a mi amante. Corazón, te amé, dejé que tu mano me guiara. Me amaste en las tinieblas, pero el sol me dijo que tu amor era fingido, que porque había escogido este dolor. Márchate, es lo mejor. Márchate, ya no te quiero. Márchate, yo busco amor. Sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor. En las tinieblas, pero el sol me dijo que tu amor era fingido, que porque había escogido este dolor. Márchate, ya no te quiero. Márchate, es lo mejor. Márchate, yo busco amor. Sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor. Ya no te quiero. Es lo mejor. Yo busco amor. Sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor.